Y esta canción va dedicada con mucho cariño y mucho amor para un amigo, para vos, Juan. Pues la vida lo castigó.